Recado de familia. En memoria del viejo Emeterio, mi padre. Desde el manglar me preguntaron las iguanas por ti. Los bagres del estero también me preguntaron. El viento y sus gaviotas, tu canoa, tu atarraya. Mamá me preguntó por ti. Y yo tuve que hacer este recado y ponerlo en el pico de la garza más blanca, a ver si en la blancura te encontraba. Y lo amarré a la tristeza del pez más profundo, a ver en qué rincón del agua te encontraba. Y se lo dije a la lluvia en su gota más secreta, y al salitre en su yodo más recóndito, y al más fino pliegue del vestido negro de mamá y las hermanas. Padre, que estamos esperando alguna brisa tuya entre las ramas de los mangos, algún indicio de tu nombre en el polvo del patio, algo que nos diga cómo te va, don Emeterio, cómo la vas pasando allá, en esa oscuridad que brilla al otro lado de nuestras lágrimas. Naufraga mi camisa, mi ropa toda en la Ciudad de México. Estoy a punto de otras ciudades y no puede mi piel. No resiste mi piel en sus costras horribles. Mi edad me empuja hacia hoteles oscuros, solitario en mi sangre que me apura, me exige. Naufraga mi cuerpo en alcoholes desatados, pues me avisan que has muerto, padre, y ni siquiera tu muerte conduce el mundo de otro modo, de otro mirar, de corazón que me rescate. Me avisan que la casa está sepia y mi madre toda oscura en su butaca, aquella que le hiciste un día de mayo. Que los nietos aún se asombran cuando no te ven como a diario bajo el chico zapote, tejiendo tus atarrayas, tus hamacas. Y yo, a 3 meses de tu muerte, no hago nada por evitarme esta tristeza que me nubla, esta desesperación que golpea mis hígados, este David sin onda que soy, este olor a suicidio que me ronda. Con tristeza te digo que el corral es el mismo, que no hay vaca más acostumbrada que aquella mecanógrafa, que no hay escritorio más fijo en su cuadra que aquel subsecretario, que esta directa paga, que esas educaciones con oratoria y aplausos. Así que relinchos no entonan su pasión por la patria. Así cuánta pastura sobra en las oficinas. Cuántos rumiantes caben en los bolsillos de los periodistas. Así que viento no me dolerá. Así como no refugiarse en tu recuerdo.